Ostras, estamos en Rumore, es nuestro programa número 11. Y en el último programa, en el 10, terminamos hablando sobre algunas películas que trataban el tema de lo rural, Las Bestas y Alcarrás, y nos ha apetecido seguir por ahí. Y tenemos una invitada, tenemos a Cris Sánchez. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Con Cris vamos a hablar de, sobre todo de literatura y de escritoras y de algunas escritoras contemporáneas que han situado las acciones de sus novelas en el mundo rural, ¿no? Eso vamos a intentar. Y de ahí pues iremos a más cosas. Bueno, pues me llamo Cristian, ya sabéis, estamos en Rumore. Pues vamos a empezar con el programa de hoy. Como os he dicho, está aquí Cris Sánchez, que entre otras cosas es podcaster. Hace con sus amigas María y Alodia el podcast Libros y Mamarracheo, que si quieres nos puedes contar un poco de qué va. Bueno, pues este podcast de Libros y Mamarracheo nació un poco por propuesta de Alodia, que es la librera de La Rosa, de Benny Maclet. Y bueno, como nos pasábamos un poco el día en su librería de Charraeta, pues dijo, bueno, vamos a aprovechar y grabarlo porque aquí están surgiendo cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, pues bueno, de ese proyecto sí que ha entrado y ha salido gente, pues por las vidas diversas que llevamos, y ahora pues estamos María, Lodia y yo, cada una un poco en una punta, y cada mes grabamos e intentamos invitar a personas, principalmente escritoras, traductoras o editoras, que nos apetece conocer y a ver qué nos cuentan. ¿Y con el tema de las lenguas? Bueno, con el tema de las lenguas eso ya es un poco una cosa más mía que de ellas. Yo me empeñé en hacer mi sección así como a mitad de proyecto en aragonés, sobre todo por seguir aprendiendo yo y por ver que cogía fluidez en un ámbito más público, por así decirlo. Aunque tampoco sé cuánto de público es, ¿no? Y Alodia, bueno, sí que lo hace en castellano. Y María, la otra compañera, lo hace en valenciano porque al final es su lengua materna y es como se siente más cómoda. Entonces, un poco sin querer queriendo, ha quedado un podcast en las tres lenguas de Aragón. Muy bien. Bueno, pues yo os voy a contar un poco cómo nos conocimos y un artículo que escribimos en colaboración del que vamos a hablar un poco hoy. Nos conocimos, si no recuerdo mal, el último verano, ¿no? El verano pasado, sí. en una actividad literaria en la que estaba invitada Cristina Morales. Fuimos a escuchar a Cristina Morales con varias amigas más, a las que también igual podemos aprovechar para saludar. Sí. Exacto, nos acordamos de vosotras. y bueno, nada, un par de cervezas después, pues la conversación giró hacia que frente a algunos escritores y escritoras que no nos gustaban, empezamos hablando de los y las que no nos gustaban, que o bien utilizaban de forma oportunista la moda de la vuelta a lo rural y del mundo rural, o bien lo que expresaban era una nostalgia en un plan retrógrado y conservador bastante asquerosilla. Exacto. Pues la conversación empezó por ahí, pero llegó un momento en el que Chris comentó: lo que ocurre es que hay un montón de novelas actuales de escritoras contemporáneas del Estado español que están situando sus tramas en el mundo rural y que son muy críticas con él, ¿no? Que los resultados son, pues bueno, bastante inquietantes. Y esta idea pues me gustó, me llamó un montón la atención y, oye, ¿cuáles son? Y tal. Y algunas eran algunas novelas que yo había leído y tampoco se me había ocurrido pensar que estaban ahí en el mundo rural. En fin, yo las había leído a lo mejor pensando en otras cosas, ¿no? Bueno, el caso es que me pareció súper interesante la conversación. También Chris y las demás me dieron más referencias de novelas y estuve un tiempito leyendo alguna más. Y al final pues hablamos de hacer un pequeño artículo sobre varias de estas novelas. Lo hicimos Chris y yo y lo publicamos en Ara Info en las Navidades, un poco como recomendación de novelas para las Navidades. Exacto, la verdad es que duró más el proceso de nos ponemos, que luego el pensarlo salió un poco, bueno, muy fácil, ¿no? Muy pensatifet. Pero la verdad es que estuvo majo porque a mí, sobre todo, pues me ayudó a hacer relectura de las propuestas, porque pues sí que había hecho esa lectura que comentabas tú, como desde lo rural, sobre todo, por un lado, como el ambiente del libro y por otro lado, la persona que lo está escribiendo, dónde está y qué hace, ¿no? Entonces, también me ayudó un poco para ubicarme en plan, ¿esto me parece bien o menos bien, no? Bueno, pues si os parece, vamos a empezar con alguna de las novelas que nombrábamos y que recomendábamos en el artículo. Vamos a empezar con Basa, que tú escribiste sobre Basa, de Mirena Muriza. Exacto. Es que está publicada en 2021 por Consonni y, si te parece, cuéntanos un poco. Bueno, Basa transcurre en lo que nuestro imaginario puede ser un caserío vasco, que para mí es pues una casa gigante en medio de un prado todo muy verde porque siempre llueve en ese sitio, ¿no? Y bueno, en lo que es también, o sea, lo que implica un caserío vasco y todo este imaginario del matriarcado y de que las mujeres vascas siempre han tenido un poco esa empenta o ese poder. La protagonista, Sabina, es una señora mayor que, por circunstancias de la vida, pues le toca cuidar de su cuñado. Y es un poco, pues sí, la jefa de lo que puede y no puede hacer, porque al final pues es una persona dependiente. Pero en cuanto ella está envejeciendo y resulta que también puedes ser dependiente, puedes ser considerada una persona dependiente, entran en el juego sus hijos, ¿no? Que son un poco la mirada externa, que no conoce la rutina ni un poco los sentires ni las necesidades de esas dos personas que están compartiendo casa o caserío y vienen a imponer lo que tienen que hacer uno y otro. Que si te tenemos que llevar nosotros al médico, que si no puedes conducir, que si no vayas al huerto porque algún día te va a pasar algo. Entonces Sabina, pues claro... lo que unos ven como cuidado y protección, otra como es Sabina, lo ve como control y como ese cortar las alas de jolín, un momento en el que ella pues se siente libre, a gusto y bien. Entonces, un poco la reflexión que hacía yo es que si Sabina no hubiera sido Sabina y hubiera sido Sabino, esa intención de los hijos no sé si hubiera sido tan... no sé, tan insistente, por así decirlo. Creo que hay una intención como de proteger, y de ese proteger por un lado a las personas mayores en general, y por otro lado a las mujeres como si no fueran capaces, pues bueno, de ser autosuficientes. Y hablabas también un poco en la reseña que hacías de la violencia, que había violencia también en la novela, ¿no? Sí, había violencia en el sentido de, bueno, de estas imposiciones de decisión, por un lado, también de los juicios que recibía Sabina, tanto como por el cuñado como por el vecindario, por así decirlo. Hiciera lo que hiciera, ella estaba señalada, lo que pasa es que era una mujer con mucho carácter, O sea, es, vamos, no voy a matar ahora a Sabina. Es una mujer con mucho carácter, entonces, claro, pues se defendía. Y por eso parecía que esa violencia, que creo que suele pasar, o sea, este tipo de violencia no es tan violencia cuando la otra persona se defiende. Entonces yo creo que ahí estaban como los dos temas que vi yo importantes. Por un lado la violencia ejercida por las partes implicadas y por otro lado el tema de los cuidados, que no se visibilizaba, creo, lo suficiente de cara a los hijos. Claro, ella tenía claro pues la que le había caído y lo que le tocaba, bueno, lo que le tocaba, entre comillas, hacer, ¿no? Vale, pues sí. Si quieres, ponemos un poco de música antes de pasar a otra. Bueno, esta era Billie Holiday y os cuento un poco acerca de Pequeñas Mujeres Rojas, que era otra novela de la que hablábamos en ese artículo. ¿Tú la has leído también? Sí, sí, sí. Vale, pues di lo que quieras. Pequeñas Mujeres Rojas, de Marta Sanz, editada por Anagrama en 2021 y protagonizada por Paula, que es una inspectora de Hacienda que participa en verano como voluntaria en la exhumación de unas fosas de la Guerra Civil, en un pueblo que se llama Azafrán, que se va a configurar en la novela como un escenario del horror. Y me parecía, o nos parecía, que Marta Sanz, como la escritora ya súper reconocida que es, ¿no?, pues se permite hacer una novela como bastante total y bastante larga también. Sí, yo también. Pues un poco yo creo que escribir lo que le da la gana, ¿no?, y poner el acento en lo que le da la gana. Y despliega su compromiso con la recuperación de la memoria histórica española, de los crímenes fascistas sobre miles de personas tiradas anónimamente en las cunetas, en esas cunetas en las que florecen amapolas pequeñas y rojas como las mujeres del título de la novela. Y también como Roberto Bolaño, en 2666, pues Marta Sanz pone en relación la violencia fascista con la violencia machista que va a sufrir la protagonista en este pueblo. Ambas violencias son equiparables en esta novela, tienen la misma raíz y dan cuenta de la manifestación del mal en el siglo XX. La novela tiene tres voces narradoras. Por un lado están las personas asesinadas bajo las cunetas, que hablan entre ellas y que cuentan su historia, como los personajes enterrados de Juan Rulfo en Pedro Páramo. Por otra parte está la propia Paula, la protagonista, en las cartas que le escribe a su amiga Luz, y una tercera voz narradora será la propia Luz, la propia amiga, que reconstruye el terrible destino de Paula en Azafrán, donde los asesinos de entonces y los de ahora pues forman parte de la misma genealogía. Esto os puedo contar sin destriparos demasiado la novela. La verdad es que fue uno de mis primeros libros del confinamiento, porque al principio como que no me enganchaba y no pude leer. Y leí Tierra de Mujeres, que hablaremos luego, y después Pequeñas Mujeres Rojas, y fue súper impactante. O sea, de hecho es que aún recuerdo esas voces, sobre todo esas voces que son las personas de las cunetas. Me parece una forma como muy muy inteligente de plasmar algo tan, tan doloroso, ¿no? Y tan, tan fuerte al final. Sí que es verdad que en esa parte como de las cartas que hay en la novela igual a mí me sobraba un poquillo porque al final se hace larga, ¿no? Pero bueno, es Marta Sanz y se le permite un poco todo. Es una jefa. Sí, y ahí y está. Por eso puede hacer lo que hace. Bueno, la que sonaba era P.G. Harvey y ahora os voy a hablar de otra de las novelas que pusimos en este artículo y es una de mis preferidas, es Un amor de Sara Mesa, editada por Anagrama en 2020. Y el caso es que Sara Mesa declaró que no pretendía hacer una crítica de las relaciones en el mundo rural, sino que sitúa a su protagonista, la protagonista de Un amor, en un pueblo, por las posibilidades que le daba de colocarla en un ambiente cerrado y pequeño y asfixiante. El caso es que Nat, la protagonista de esta novela, es una traductora que se traslada a vivir a un pueblo, que se llama La Escapa, con el propósito de empezar una nueva vida en la que abordar con tranquilidad el oficio de la traducción. Esta tranquilidad virará a una serie de relaciones que podemos denominar de abuso, por parte de sus vecinos, de su casero o de un hombre, un amor, con el que mantendrá una relación. Y la construcción de este personaje es impagable, me pareció que estaba fenomenalmente construido, ¿no? El hombre que una vez establecida la relación no habla y no se comunica y no nombra lo que ocurre para no implicarse. Y esto, claro, pues produce en la protagonista incertidumbre y minusvaloración y angustia. Es una novela que, como todas las de Sara Mesa, combina magistralmente la austeridad formal con la complejidad de las emociones y de las conductas, la soledad, las obsesiones, y afortunadamente la narración se abre a la esperanza y abandonar ese denso y cargante entorno para empezar de nuevo en otro lugar. Bueno, y que por cierto que Un amor de Sara Mesa lo acaba de pasar a película, acaba de terminar el rodaje, que lo he visto en la prensa, Isabel Coixet, está ya rodada, entonces me imagino que tendrá que montarla y todo eso, pero que vamos a ver Un amor en película. Pues a eso sí que me apuntaré. Por cierto, también tenemos que recordar que Sara Mesa, junto a Brenda Navarro y a Pilar Adón, recibieron las tres, en cada una en una categoría diferente, un premio Cálamo este año. Así que las tuvimos hace poco por aquí. ¿Estuviste en los premios? Yo tampoco. Ninguna estuvimos, pero seguro que estuvo fenomenal. Bueno, y seguimos con las hablando de novelas, y Cris escribió sobre Irene Solá. Sí, Irene Solá, que por cierto me encanta esa chica, me parece súper, súper interesante, y además esta semana han anunciado que va a sacar una nueva novela. En principio, bueno, la han anunciado en catalán, imagino que nos llegará en castellano también, y sigue publicando en Anagrama. Entonces, Irene Solá, bueno, es una autora que, bajo mi punto de vista, no responde exactamente a los estándares habituales a los que estamos acostumbrados en la industria editorial. Y además, en castellano nos han llegado sus novelas al revés. Porque primero se publicó Los diques y después Canto yo y la montaña baila. Pero las traducciones, pues bueno, llevaron el orden inverso. Si algo caracteriza las novelas de esta autora es la variedad de voces que podemos encontrar en ellas. Habla del tiempo, habla de la memoria, habla de la comunidad, habla del amor. A mí una cosa que me parece bella a la vez que me intriga es estas cosas que hace Irene Solá en Canto yo y la montaña baila, como que te están hablando las nubes o te está hablando el sol. Me parece muy poético, por eso también esta autora tiene publicados algunos poemarios, creo, en La Bella Varsovia. Y la verdad que la capacidad de Solá por crear un ambiente ambiguo, mágico e incluso naturalista es cuanto menos curioso, como os comentaba. Así como lo es también su recorrido. Tuvo que marcharse de su pueblo a los 18 años, vivir en grandes ciudades, en diferentes países, para darse cuenta que lo que realmente le interesaba era narrar las violencias y las contradicciones que conocía desde pequeña en su entorno. Lo interesante también de la narración es que encarnan ambas novelas, reside en realidad en las posibilidades siempre abiertas de las historias que cuenta y las variaciones que implica un cambio de perspectiva o de legitimidad. A mí esto, una cosa que no hemos comentado aún y que también me parece interesante, es, aparte del escenario que aparece en las novelas que comentamos, es desde donde escriben estas mujeres, ¿no? Y la verdad que a mí me gusta que Irene Solá, pues bueno, haya necesitado quizás este proceso para ver que en su sitio, en su entorno más cercano y el que conoce desde hace más tiempo, puede sentirse cómoda para crear estas novelazas, ¿no? Desde mi punto de vista. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano, el sol que nace y el día que muere, atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña un desierto. Bueno, esto es Calle 13 en colaboración con Totó la Momposina, Susana Baca y alguna otra que me dejo. Y os voy a hablar de otra novela, Mamut, de Eva Baltasar, publicada en 2022 por Random House, en la que esta escritora presenta, dicho por ella misma, a una chica arcaica atrapada en la vida moderna. Como la protagonista de Un amor, de la novela que hemos comentado antes, de Sara Mesa, la protagonista de Mamut siente un hondo malestar vital en la ciudad. Vive precariamente en Barcelona, donde investiga sobre la situación de las personas ancianas en residencias geriátricas y, como otras protagonistas de Eva Baltasar, es una solitaria. Esta chica, esta mujer joven, se siente atravesada de forma instintiva por la necesidad de gestar, tiene deseos de llevar a cabo un embarazo y decide abandonar la ciudad y marcharse a vivir al campo, a una destartalada masía cerca de un pueblo, con un pastor como vecino, algunos animales y poco más. Allí, junto al bosque y las piedras y el fuego, pues leemos con un lenguaje crudo y poético a la vez, porque esta escritora, Eva Baltasar, es poeta también, además de escritora de novelas, pues leemos la transformación de esta mujer, su deshumanización buscada, en tanto que lo humano le resulta hipócrita, y su animalización elegida, con consecuencias profundamente perturbadoras. Porque a pesar de su aislamiento y de la animalización que esta chica elige para su vida, pues los mandatos sociales acerca de qué se espera de una mujer continúan de algún modo vigentes, aunque se encuentre en el campo, ¿no? Las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba, soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar. Otra novela que fue también una de las que me tocó a mí, de las que leí y sobre las que escribí, que he de deciros que eran todas bastante mal rollistas, así como las varias de las que sobre las que escribe Chris, pues tienen una visión un poco más positiva de la vida, de las mujeres, del feminismo, del mundo rural. Sí. Las que leí yo, la verdad que eran todas bastante duritas. Es Tierras Muertas, de Nuria Bendicho, editada en 2022 por Sajalín. Es una tragedia rural catalana en la que la naturaleza dura y hostil es una más de los numerosos personajes de esta novela polifónica, estructurada como una constelación de 13 monólogos de otros tantos personajes. O sea que tiene una estructura bastante complicada la novela para ser la primera novela de una escritora bien joven. Y estos 13 personajes narran sus puntos de vista acerca del suceso con el que arranca la acción, que es el asesinato de un miembro de una familia en una masía aislada en la que solo vive esta familia. Nadie puede huir del lugar que le corresponde, esto defiende la novela, y los sucesivos monólogos nos descubren las obsesiones de los personajes en una realidad brutal y violenta, con influencias de William Faulkner o de Víctor Catalá, autores por los que Nuria Bendicho siente especial admiración y los nombra como referentes. La violencia es otra protagonista del relato, violencia que la autora denomina como patriarcal, con efectos destructivos en las vidas de los personajes, tanto femeninos como masculinos. Bueno, y Cris escribió también en este artículo acerca de María Sánchez. La verdad que como un oasis en medio de toda esta violencia enmarcada en el medio rural, llegamos para cerrar estas recomendaciones a Tierra de Mujeres de María Sánchez, que lo publicó en 2019 con 6 Barral. También ha publicado anteriormente en La Bella Varsovia, o sea que tenemos aquí, estábamos comentando que nos estamos dando cuenta, tenemos aquí autoras que han escrito novelas, pero que también son poetas y colegas de Elena Medel, porque publican todas en La Bella Varsovia. Pues bueno, en la primera parte del libro encontramos la defensa de una literatura feminista que busca incorporar la realidad no urbana a los discursos, entendiendo así los ritmos propios y buscando alejar lo máximo posible el paternalismo y la idealización del entorno. Que el libro es Tierra de Mujeres. Sí. No sé si lo has dicho. Creo que sí. Sí, no lo vale, sé. Vale. Pero Tierra de Mujeres. Estamos en Tierra de Mujeres. Y bueno, pues seguidamente encontramos una segunda parte con un tono totalmente diferente y centrada en hacer una genealogía propia. De manera no menos política, pero en un plano más íntimo, quizás por esta influencia o herencia de poeta, y por aquello de que todo lo personal es político, María reivindica la recuperación del espacio por parte de las mujeres y da a conocer todas esas manos que cuidan desde tiempos inmemoriales, pero en el más absoluto silencio. Crear un vínculo y cuidarlo. Esa es la sentencia que, en la última página del libro, parece resumir la posición de la autora y con la que no podríamos estar más de acuerdo. Oye, y me comentabas también que habías visto que hay una serie, ¿no?, sobre lo urbano, sí, y lo rural, en la que María Sánchez también interviene. ¿Puedes contar un poquito de esto? Sí, es un proyecto que surgió yo creo que por diciembre o así, que está de acceso totalmente gratuito en la web de CaixaForum, creo, una cosa que la verdad yo no conocía anteriormente. Y son una serie, creo que son 9 capítulos, que duran media hora clava, en la que por un lado María Sánchez y por otro lado Miki Otero, que es otro escritor español de Barcelona, se dedican a entrevistar a escritoras y escritores. Por un lado María se recorre el mundo rural del Estado español y Miki se dedica pues a los urbanitas, ¿no? Entonces me parece un proyecto muy, muy bonito, sobre todo, la verdad, me encanta la parte de María por cómo escucha a la gente que entrevista, con la sensación que me dio es de dar ese espacio, de querer conocer y empaparse un poco de la realidad de la persona que tiene enfrente, desde el respeto y también desde la admiración, porque entrevista a muchas autoras que ya reconoce, o sea, que ya llevaba tiempo diciendo y que reconocen la propia entrevista de te he leído, qué ganas tenía de conocerte, admiro mucho tu trabajo, sobre todo de gallegas, ¿no? Que porque como ahora está por allí viviendo, creo que se está un poco empapando de ese entorno y de la literatura allí, como puede ser Olga Novo. Y también otra autora, la autora de Yerba Mora, que es Teresa Moure. Otra mujer que, si no recuerdo mal, es profe en la universidad allí y me pareció muy, o sea, con un discurso muy potente y una persona muy inteligente. Entonces, la verdad que me pareció curiosa la serie. No sé qué recibimiento habrá tenido porque, bueno, como estas cosas tampoco se saben, ¿no? Pero el resultado, al menos de la parte de lo rural, me pareció muy, muy bello y un poco como que reflejaba ese recorrido que yo creo que está siendo un poco un despertar en las lectoras que nos movemos un poco por esos ambientes de más o menos novedades, pero escritoras contemporáneas que narran el mundo rural y que nos gusta saber qué pasa y desde dónde lo hacen, ¿no? I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. I know the version of me. Is she perverted like me? Would she go down on you in a theater? Does she speak eloquently? And would she have your baby? I'm sure she'd make a really excellent mother. Cause the love that you gave every day wasn't able to make it up for you too. Bueno, esta que suena es Alanis Morissette y esta canción, que me gusta mucho, estaba en la banda sonora de una película de hace ya, pues no sé, más de 20 años, de Jane Campion, una película que se llamaba Holy Smoke. Y tenía que ver de algún modo algo con el mundo rural. La protagonista, bueno, es una chavala joven, en fin, no os voy a contar la película, pero cuando sonaba esta canción... La protagonista y la acción que transcurría en Nueva Zelanda, pues esta chica estaba escuchando a Alanis Morissette con sus cascos y bailando en medio del desierto en la granja de avestruces que tenía su familia, ¿no? Y no me quiero enrollar ahora con Holy Smoke, pero si no la habéis visto, os la recomiendo. Pues yo os quería hacer una pregunta, después de escucharos, la verdad es que el artículo me ha parecido muy chulo y además recoge un montón de libros y de datos, etcétera. Y bueno, yo a mí la reflexión que me provocaba también el artículo es que además de todos estos que nombrabais, existen ahora muchas series que se desarrollan en ámbito rural, yo creo que existen más películas que se desarrollan en el ámbito, hay otros muchos libros que aparecen de muchos lados. ¿Y creéis que eso es síntoma de que hay un regreso a ese mundo rural, que la gente escapa del mundo urbano por mil razones y que busca algo distinto y la gente está volviendo o no? Yo lo que creo, bueno, que además te sonará mucho lo que digo, Cristian, porque es una cosa que nosotros, que yo siempre la digo, ¿no? Que estas manifestaciones culturales de acción en lo rural, que pueden ser novelas, películas, tal, o situaciones que pasan en la vida cotidiana, que lo que sí que son es el signo de un profundo malestar que de la gente que vivimos en las ciudades, ¿no? De pues que el individualismo campa por sus anchas, no estoy descubriendo nada, y que la gente anda o andamos buscando otro lugar en el que poder vivir un poco más tranquilas y tranquilos y en el que poder vivir también de algún modo, de una forma más comunitaria. Sí, yo sí que veo claro esa vuelta. O sea, no sé si es por el entorno en el que me relaciono o la cultura que consumo, pero sí que la veo clara. Lo que me preocupa más o lo que me gustaría conocer más de fondo son los motivos. Porque seguro que en algunos casos es eso que comentas, Esther, pero... No sé si en otros se va a lo parque de atracciones, ¿sabes? Desde el privilegio de... ¿Me puedo permitir esta experiencia? Porque tengo un seguro al que volver, ¿no? Entonces, claro, desde esa perspectiva como más negativa, la llegada, el aterrizaje puede ser mortal. Y ahí creo que puede ser foco también de conflictos. Uh-huh. Claro, claro. O sea, que es que la vida son conflictos y los conflictos están en la ciudad y en los pueblos, ¿no? O sea, hay una idealización de ese mundo rural como cuidados, como colectivo, como creación conjunta, algo que tú no tienes aquí en la ciudad, que es muy individual, etcétera. Es decir, mis padres salieron del pueblo pues en una emigración económica. Salían del pueblo, venían, se establecían en los barrios periféricos, en Madrid, en Chabolas, etcétera. No hablo ya de la emigración hacia otros países, que también, ¿no? Pero sí que hay un éxodo rural hacia lo urbano buscando el sustento. Hay después otro, no éxodo, pero sí que hay mucha gente que sale del pueblo por la opresión que vivía en el pueblo en tiempos donde estaba, pues como que había una efervescencia, el franquismo acababa y hay una efervescencia de querer algo, de querer cosas nuevas, ¿no? Y esas frases, ¿no?, de que en el pueblo todo el mundo te controlaba, todo el mundo sabía de tu vida, todo el mundo te preguntaba y mira a qué hora ha llegado la Juanita o el Juanito o no sé qué. Y sin embargo ahora, dentro de esa escapada del mundo urbano hacia lo rural, que parece que sí que estamos de acuerdo que sí que está ocurriendo, también creo que hay una parte de idealización de ese mundo urbano, de ese mundo rural, de que yo llego y que ahí nos vamos a conocer todos con todos y las tardes van a ser muy bonitas tomando la fresca con nuestra silla y hablando, y que a veces no es así. Claro, sí. A veces la fresca es frío. Sí, sí, sí, sí. Total. Yo creo que sí que existe total esa idealización. Y que se ve también en los libros. Ahora, mientras lo comentábamos, me venía a la cabeza la última novela de Isa de la Cruz, que la verdad que a mí, pues lo que ha escrito siempre me ha gustado, pero comentándolo con María el otro día, María, mi compañera de mi podcast propio, teníamos la duda de esta mujer ha escrito este libro idealizando el mundo rural. Estoy hablando, por cierto, perdón, de Las Herederas. Las Herederas. Un libro que publicó a finales de 2022. No tengo claro si ha hecho una reflexión y como ella, no sé si durante la pandemia o tras la pandemia, volvió a vivir en un pueblo pequeño y ahí se ha quedado. No sé si esa llegada le ha dado por reflexionar en esta vuelta. Ve solo el lado positivo y ha escrito esta novela. O en realidad es una crítica a esa idealización que comentaba Cristian, porque al final son cuatro nietas que han heredado la casa de su abuela, que quieren quedarse ahí a ganarse la vida de diferentes maneras poco prácticas o con poca visión de futuro. Entonces, no sé, me parece un poco, o sea, que me gustó el libro, pero me parece que está en los mundos de Yupi. Y aún no lo tengo claro si es una crítica o lo vea así. Estoy preocupada, la verdad. Otra pregunta. ¿Creéis que dentro de esta vuelta, esta reflexión me venía porque Miguel Mena ha sacado un libro ahora también de historias de ida y vuelta donde recoge testimonios? Mm. Y son 29 testimonios de hombres y 23 de mujeres. ¿Historias de ida y vuelta entre lo rural y lo urbano? Sí, son personas en su mayoría jóvenes, no boomer como nosotros, nosotros dos más jóvenes. Nosotros dos, Cris es joven. Pero gente más joven que nosotros dos y que vuelven al entorno urbano del cual o habían salido ellos o sus padres, o sus familias. ¿Al entorno urbano? Uy, perdón, al entorno rural. Vale. Que habían vale. salido sus familias. Uh-huh. Seguro que Miguel Mena ha sido cuidadoso en intentar coger el mismo número de mujeres, hombres, pero ¿qué creéis que se vuelve más? ¿Solteros, solteras, familias, hombres, mujeres? Me gusta también esto de que de la llamada que una familia se instale en el pueblo que nos van a cerrar la escuela. Que sí. Ahora no se oye tanto, pero hubo una temporada que se oía y muchas se cerraron, no había. Entonces, yo no lo tengo claro, ¿quién vuelve más? Yo tampoco, la verdad. Yo no lo sé. Nada, yo es que, aparte de ser una señora mayor con rulos, pues soy una señora urbanita, o sea, de aquí, de Zaragoza, ¿no? Vecina de por aquí cerca. Entonces, no sé, todas estas cosas me atraen y me interesan como a vosotros, pero no tengo claro. Parece que se oye un poco más lo de parejas, familias, cuando en pueblos han ofrecido pues algún puesto de trabajo para llevar el bar del pueblo, el bar y la tienda, pues parece como que han ido familias con niños por el tema de revitalizar los colegios, no lo sé. Yo así entre mis amistades tengo tanto parejas con críos como también alguna amiga que ella sola se ha ido a vivir a lo rural, no sé. Yo conozco más parejas con una perspectiva económica, una posibilidad de ganarte la vida, que creo que también se está empezando a dar. Yo por lo menos los que conozco son una emigración de lo urbano a lo rural otra vez, pero económica. Allí aún tengo los campos, aún hago miel, aún hago cosas y me he quedado sin trabajo con la crisis y entonces sí que está volviendo. Más que solteros, pero dentro de esa idealización de la que comentábamos antes, no sé si hay un movimiento también de solteros y de solteras que quieren escaparse de aquí, que lo tienen idealizado, entonces se vuelven allí. Y no se asienta al final nada en el pueblo, sino que es gente que va, viene y va. Ya, no sé. Yo lo que veo, al menos un poco como lo que conozco, lo que me llega, es que la razón principal de que la gente se mueva de un lado a otro, de que acabe en pueblos, es sobre todo el curro. Sobre todo por este gran mundo que es los interinos y las interinas. Sobre todo, por ejemplo, entre maestros y profesoras. Es el trabajo lo que te dicta dónde vas a estar. Y a mí personalmente igual. O sea, no sé si estaría aquí si no tuviera este trabajo y me tuviera que buscar la vida. Igual no me la buscaba en una ciudad. Entonces, yo creo que lo principal es eso. O sea, que igual nos gustaría, no sé si puedo hablar en nombre de una generación, pero bueno, el sentir que flota a mi alrededor, creo que igual nos gustaría tomar otras decisiones con esta edad, pero que nos vemos obligados y obligadas a que las decisiones las tome el trabajo, y es donde te lleva. Porque sin esa seguridad creo que no existe, entre comillas, esa valentía de decir, yo qué sé, me voy a no sé qué sitio, o me apetece ser madre. Creo que no hay cabida a esas decisiones aún. Uh-huh. Aunque sí que exista el deseo. En su caso, no lo sé. Bueno, si queréis, hay una película que hemos visto los tres esta semana, sí, que es Suro. Si queréis, podemos hablar un poco. Claro. La vi y me gustó, y como íbamos a estar juntos en el programa de radio, pues le pedí tanto a Cristian como a Cris si la podían ver, y el caso es que la hemos visto los tres. Y va otra vez de una es una película nueva, recién estrenada de este año. El director se llama Mikel Gurrea y la actriz y el actor principal Vicky Luengo, Paul López y Ilias el Juadani. Son los tres actores y actriz principales. Y es una pareja en Cataluña, en Barcelona, que se van a vivir a un pueblo. Ella hereda una masía de su familia y se van a vivir allí. Pues por un lado, además, son clase media profesional, son un arquitecto y una arquitecta. Quieren arreglarse la masía, tal y cual, y además tienen un bosque de, creo que es de alcornoque, ¿no? Del que sacan, sí, de, que se explota para corcho, que es suro, es corcho en catalán. Y bueno, pues todas sus buenas intenciones, clase medieras, pues se ven un poquito transformadas allí, y la película a mí me interesó mucho, pues por cómo ponía encima de la mesa las contradicciones de esta pareja, ¿no? No sé, ¿qué os parece? A mí me pareció que empezó con una imagen para mí muy violenta, que fue todo el grupo de amigos y amigas de la pareja haciendo una fiesta, dándoles la enhorabuena por su valentía, por irse a vivir al pueblo. Es como, os vais, no sé qué había en el imaginario de toda esa gente de ese bar, ¿no? Y luego me pareció como muy, muy determinante que en las situaciones límite parecía que lo que marcaba las decisiones o el poder era el dinero todo el rato. Así que me dejó tocada, la verdad, los deberes de Esther. A mí me pasó algo parecido también. O sea, ya había al principio una parte de idealización de nos vamos a ir, no a un pueblo, a una masía, en mitad del monte, pero enseguida eso está mediatizado por el negocio. O sea, yo tengo por el ahí capitalismo. Una, pero es que en la primera imagen que llegan, o sea, nosotros tenemos el corcho, hay que recoger ya el corcho porque hay que hacer una piscina, hay que hacer un no sé qué, y de trasfondo está la maternidad, que tiene después una presencia no muy grande. Porque está de fondo, parece que se han ido para que el niño sea más silvestre, más libre, más majo, más sentado a la fresca, que decíamos antes. pero que ahí enseguida dicen, hostia, aquí es el negocio, el hombre se vuelve loco porque quiere llevar todo del negocio, sí, la mujer tal, y acaba que se les quema, bueno, que, bueno, no como digo cómo se acaba, casi lo digo. Sí, bueno, lo que a mí también, el otro temazo, ¿no?, de la película es... Bueno, pues es el trabajo en el campo y quiénes trabajan en el campo, ¿no? Sí. Y entonces, pues bueno, cortando el corcho de los árboles, sacando el no lo sé decir bien, lo siento. Además me hace gracia, o sea, está todo relacionado al final, porque esto del descorchar los alcornoques es una tarea que siempre reivindica María Sánchez, porque lo hace su familia, porque tienen alcornoques en su tierra. ¿Y en dónde? ¿En qué? Ella es cordobesa. Vale. Pues esto era Cataluña. Entonces, eso, el sacar la corteza de los alcornoques, ¿no? Pues hay una cuadrilla de trabajadores que están a ello. Una parte son, bueno, españoles. Parece que están trabajando en unas condiciones más normales, ¿no? Parece como que están con contrato y tal. Y hay otro grupo que son magrebís que están sin contrato, que están trabajando en negro, ¿no? Y es otro de los temas de la película que me parece que también está muy bien tratado y que, como es natural, pues será fuente de muchos conflictos, pues porque cuando explotas a la gente de esta manera, pues los conflictos vienen antes o después, ¿no? Y bueno, a mí también me gustó mucho la película por eso, ¿no? Por el conflicto al final de lucha de clases que también contiene, ¿no? Y bueno, pues aunque tendríamos mucho que seguir hablando de esto, y es apasionante, y seguiremos hablando en nuestros programas del mundo rural, pues vamos a ir ya acabando el programa de Rumore hoy. Pues sí, nada, nos vamos despidiendo y muchas gracias a Cris, muchas gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme, está muy agustico. A ti. Y no sé, si quieres comentar algo más. Pues nada, que espero que os hayan gustado nuestras recomendaciones y también que tengamos pues otras cosas que contar pronto. Venga, pues hasta el próximo Rumore. Adiós.